Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la flor y nata soy de allí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruku a mí. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la flor y nata soy de allí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruku. Y esa voz que estamos escuchando, que ya escuchamos la semana pasada y que yo tuve el placer de disfrutar personalmente en la apertura del cuarto Festival Latinoamericano de Poesía del que estuvimos conversando, esta es la voz de Margarita Lazo que hoy nos acompaña. Bienvenida, muchísimas gracias por distraer este ratito de tu domingo. Porque la verdad, ¿no? Sí, claro, venía un domingo. Un domingo luminoso, pero muy lindo, encantada de estar con ustedes aquí. Bueno. Y haber venido especialmente al programa desde tan lejos. Contanos cómo se está desarrollando. Yo quiero simplemente decir que la apertura fue fantástica, que la cerraste vos cantando, que me encantó escuchar el tango nada cantado con una fuerza. Esta mujer tiene todos los matices, ¿no? Porque esa voz dulce que estamos escuchando acá, cómo se transforma, la verdad que un encanto, pero también quiero que hables de tu poesía. Gracias. Bueno, el encuentro ha sido este festival realmente para asentar 10 años de un centro cultural que entiendo aquí tiene una raigambre tremenda. Sí. Y esto me ha encantado porque ha sido con unas voces que queremos mucho en Hispanoamérica, digo yo, en esta Hispanoamérica de la poesía. Este Juan Manuel Roca ayer estuvo, por ejemplo, en una conversación con Jorge Bocanera, hablando de su trabajo poético, pero también de la visión de su literatura en este entorno, en su país, en nuestra realidad. Entonces es gente que nos trae los libros, que nos trae los mitos, las historias, y está aquí cerca con una palabra muy mágica. Esto siempre es valioso de los encuentros, escuchar las voces de los poetas. Algunos tienen unas lecturas maravillosas, ¿no? Fascinantes. Y también el encuentro de Juano Villafañe incorpora la conversación, ¿no? El debate, este afán de saber, bueno, podemos tener en verdad un canon literario en un mundo que tiene una oferta visual tan grande, que compite tanto con estas imágenes que hemos querido poner en el papel y que todo es tan veloz, ¿qué es lo que tenemos para hacer? Que, bueno, en fin, algunos debates que también hemos estado escuchando y las lecturas de otros poetas. Realmente ha sido algo muy, muy grande, muy rico. Ahora, vos tenés dos facetas, no sé si son dos facetas, corregime, pero por un lado está la poeta y por el otro lado la que canta. ¿Cómo confluyen o cómo te tironean, tal vez, no sé? Sí, bueno, ciertamente, digo a veces que son dos equipajes en realidad y que yo, este afán que he tenido es como mezclarlos. Antes me hablaban de literatura y yo decía, bueno, mis influencias en la literatura son estos poetas, bueno, el gran Rubén Darío, y en mi adolescencia conocimos, por supuesto, a Pablo Neruda, a César Vallejo, y bueno, a mí me interesaba mucho el tema de las mujeres, entonces Sor Juana Inés de la Cruz, la Alfonsina Storni creció conmigo, bueno, sí, pero en realidad mis influencias literarias son estas canciones, las canciones que me hablaban del sur, las canciones de Martín Fierro, la voz de Atahualpa Yupanqui, la voz de Paco Ibáñez, los poetas musicalizados, la canción popular. Entonces, realmente, si yo digo cuáles son mis nutrientes literarias, seguramente son las extraliterarias, son las musicales, ¿no? Y también para cantar, siempre he querido dotar a la canción de esta importancia de la palabra. Es decir, veo muchos cantantes cantar hermosas canciones, pero las cantan como si estuvieran leyendo un cuento que ya no quieren contar. Es decir, cada palabra para mí tiene un peso dentro de una canción, ¿no? ¿Cuál es la palabra más importante de esta canción? La palabra ausencia. ¿Cuál es la más importante de esta canción? La palabra desdén. En fin, ¿no? Entonces, es saber en qué momento va a salir la palabra. Quizás están más unidas. Este ha sido mi afán, mi conflicto, y quizás ahora veo más unidas que nunca las dos vertientes, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esto de la posibilidad de darle un peso y pensar en una interpretación contundente, ¿no? Pensar en una interpretación activa de lo que uno está diciendo, y porque uno escucha una cantidad de cantantes que por ahí nunca piensan en qué es lo que están cantando. De la sensación que podrían cantar algo dramático o algo totalmente alegre de la misma manera, ¿no? Entonces, correcto. La interpretación ahí tiene un peso muy fuerte también, ¿no? Sí, que desde es, luego. Es pensar la letra. Y es también elegir. Yo canto algunos géneros, me encanta realmente... Creo que son como las horas del día. Si a mí me preguntan cuál es tu canción favorita, yo digo, bueno, para dormir a mi bebé es una, ¿no? Pero para bailar es otra, para sentar es otra, para celebrar es otra. Es decir, tenemos, por suerte, canciones para todo. Y lo que sí ocurre cantando es algo diferente a lo de la escritura, y es que una llega pronto al oído de los otros. Y también llega a través de la palabra de otros, y entonces recibe aplausos gracias a esas hermosas canciones prestadas. Bueno, yo les voy a pedir que si podemos poner un poquitito de otra canción que ha elegido Margarita, y esto es para que te acomodes, porque te vamos a hacer el pedido que no puede faltar hoy, que es que leas algo de tu poesía, como te escuché yo y la gente que estaba el otro día en el Centro de la Cooperación, ahora que te escuchen en todo el país. Con gusto. Comentando fuera del aire el significado de esta canción, y en realidad más que el significado, los ritmos de dónde vienen, cómo se arma una canción como esta, de dónde salen estos ritmos. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la tradición ecuatoriana y también con los ritmos regionales. Esto sería un bambuqueado, es un ritmo afroecuatoriano desde la provincia de Esmeraldas, ¿no? Que queda al norte del Ecuador. Es una población con una riquísima tradición, pero basada en esa tradición, yo lo que he hecho es encajar una letra en la música de Pablo Valareso, una letra que alude también a este paisaje, ¿no? A esta geografía, es esta geografía del bosque, de los ríos, de la madera, y también de esta geografía humana, del anhelo, de la espera, ¿no? Y como de la vida, porque estaba viendo la fuerza que tiene en las imágenes de todo esto que describís. Y está, bueno, bien dicho viendo, ¿no? Porque ahí es cuando la canción, sí, empieza a tener un peso real y uno le permite armar imágenes, ¿no? Pero además eso es la poesía, ¿no? Cada lector arma sus imágenes, digo, y también sus sonidos, y depende de quién que lee, es la música de la poesía. Y a veces yo supongo que el poeta, que es lo que te vamos a pedir a vos, es el mejor intérprete de su propio ritmo interno. Así que te vamos a pedir que leas, claro, alguno de los poemas. Con gusto. Este es de cualquier modo un viaje, porque estamos yéndonos de ese trópico a otra zona. Dice: en el polo los cazadores de pieles acechan a las focas. Recién paridas son despojadas de sus crías. Apaleadas las capturan antes de cumplir 10 días de vida, antes de perder el primer pelo. Las de capa blanca nacen sobre témpanos flotantes. Desde lejos solo pueden distinguirse los discos de carbón de sus ojos negros, de su nariz mojada. Con la pelusa del hielo de ellas mullida, en los cuentos infantiles se hacen escarpines para nubes. Pero este vestido y su tierna pulpa nada duran. Lobas tubulares, las madres marinas que amamantan, aúllan ante los garrotes, pero no huyen. Así es mi agonía. Tú, pielero del Ártico, hábil en el manejo de las varas, tú permites que sangre y arrastre el pecho, impulsada por mis aletas cortas, por mis largos bramidos, al filo de la mole de hielo, apenas quieres la piel del lomo que apaleas. En el polo, el sol cae como una puerta de hierro, aldaba el mar, aldaba el día. En el cielo, no hay pájaro que sospeche la crueldad del corazón humano. Qué hermosa, qué dura, por otro lado, qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte, muy, muy, muy hermosa. Este libro en el que está incluida esta poesía, ¿por qué no nos contás si se puede conseguir acá, si tenés una página web? Porque la gente se va a quedar conmovida y va a querer más, más, más Margarita Lasso. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Bueno, ahora tenemos tenemos una página web, afortunadamente. Ahora las páginas web, de todas maneras, no son lo más rápido, ¿no? Ahora hay otras fuentes más rápidas en Internet, que no hay cómo actualizar tan pronto como el Facebook o esas otras, esos otros lugares, ¿no? Pero tenemos subidos unos textos ahí, no, para tener los poemas aquí tendrían que ser editados en Buenos Aires, haremos ese recorrido para ver de los libros que hemos traído pues el soporte solo para dar las lecturas, pero están en margaritalasso.com unos pocos poemas y algunos también se encuentran por ahí googleando, que se dice. Aprovechamos estos dos últimos minutos para pedirle otra poesía. Sí, claramente disfrutar. ¿Sí? ¿Tenés de la alguna? Claro. Bueno, hay en este afán tal vez de hacer un nexo entre la canción y la poesía, que como les contaba ha estado un poco alejado, yo he trabajado textos con métrica y con rima. No que eso sea la obligación de las canciones. Así como los textos poéticos no tienen que ser canciones y no siempre pueden, sí tienen que cargar su propia música. Pero en algunos libros terminé el libro con una canción o con un soneto. En este caso este es un soneto y se llama La amante impar. Si acaso me quedara un solo ojo y el otro simplemente te siguiera, y una sola, otra no, se despidiera, pierna que tras de ti fuera a su antojo. Si esta triste cíclope llorara, lágrima que una sola mano enjuga, si beso emerge rojo de su oruga y alada la otra mano se alejara, tan solo una boca se quedara, detrás la otra de ti, carnal, se iría, boqueando en llamas, boca que temblara. Entonces, amante impar yo fuera, y así tal vez amor te seguiría, aunque este temblor otro te esperara. Qué lindo. Qué lindo. Disfrute, ¿eh? Un disfrute, como que nos cambió el clima, ¿no? Tono, el clima, ¿no? De una gran ternura y además de una gran emoción. Está sonando el top, nos tenemos que despedir, pero quiero recordar que Vicente Muleiro va a tener un diálogo con el poeta Bocanera el miércoles 27 a las 19 horas en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Y te agradecemos profundamente el placer de haberte recibido, Margarita Lasso, y te seguiremos en Internet. Que nos acompañen, estaremos aquí unos días más. ¿Cuándo vas a...? Por favor. Claro, no, el jueves, ¿no? El jueves, atención, el jueves en Las Cañitas. Jueves en Las Cañitas, anotar esta dirección, Arce 235 en el barrio de Las Cañitas, que por otro lado es precioso, el lugar se llama Che Flores y ahí va a estar Margarita Lasso cantando estas canciones tan maravillosas. Unas poquitas. Qué lindo, bueno, muchas para gracias. Que la gente pueda disfrutar, gracias por la visita. Encantada, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir, ¿no? Hasta la semana que viene. Nos vamos con la música de Margarita, ya llega Tom Lupo con toda también su... cargado de poesía. Sí, claro. Siempre que sí, programón, ¿eh? Quédense aquí en Radio Nacional, nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias. Tengo mi corazón sediento.